Podfest 14. Bueno, bienvenidos al primer bloque de estos nuevos episodios de Argentina Podcastera. Y tenemos con nosotros a la sabiduría y a la valentía de la prensa gamer podcastera. Tenemos con nosotros a gente que fue precursora, que nos va a contar ellos por qué. Si es que lo saben, ¿no? O lo van a descubrir hoy por ahí. Le vas a contar por qué. Puede ser. Tenemos a la gente de Expresso News y a la gente de Checkpoint. Aplausos, por favor. Por favor, aplausos. Nada mejor que este momento para pedirles con sus voces que yo estoy. Cerremos los ojos y escuchemos. Cerremos los ojos y escuchemos. No voy a decir con quién, pero he tenido fantasías homoeróticas. Yo sé con quién. De esta mesa. Yo sé con quién, no lo voy a decir. ¿Con cuál de todas sus voces? No importa, no me hables así. Uy, ya saltó la ficha. Me parece que te deschavaste. Vos seguro que no. Vos tampoco me hables. Entonces, chavamos. No hable ninguno. Pero el dilema. No hable ninguno. Preséntense, por favor. Por favor. De aquí hacia allá. Ahí está, en orden. Nombre y podcast. Muy bien. Maximiliano Carrión, Spreadshot News. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué voz? Sebastián. Un aplauso. Un aplauso, eso. Aplauso. Sebastián Cuchut. Arranca más vuelta. El Cthulhu. Cthulhu de Checkpoint. El mejor apellido del universo. Totalmente, totalmente. Muchas Clara veces. Referencia a Cthulhu, ¿no? Clarísima. Exactamente. Mi llamada y todas las veces que me han gastado con eso. ¿Cómo te van a gastar con un apellido así? Al contrario, es veneración sí, pura. Es gastada y un poco sí, veneración, pero. Yo lo tomo como gastada siempre. Es como el Cthulhu chiquito. Claro. Yo soy Nicolás Viegas Palermo de Spreadshot News. Otra barba sabia. Muchas gracias. Y yo soy Diego de Carlo de Checkpoint. Por favor. Grande. Aplauso sostenido. Sabiola, claro. Le dice. ¿Cómo cambian la voz cuando están frente a un micrófono? Porque hasta recién no lo reconocía, pero ahora empiezan a hablar y es como que me sube una cosa así. Hola, ¿qué un tal? Calor interno, sí, ¿no? Un calor, la cosita acá de Panigasi. Eso es muy profesional. La edad, ¿no? Ya. Perfecto. Sí. Yo quisiera arrancar con planteando un poco los podcasts, ya que tenemos una mesa gamer, los podcasts en el universo. ¡Qué casualidad! Justo los dos son podcasts gamer. Como si lo hubiésemos pensado. Como si lo hubiéramos pensado, lo hubiéramos hecho a propósito. No puedo creer. Me gustaría charlar un poco esto del crecimiento que hubo en los últimos años, y más que nada en este último año, de la producción en los podcasts gamer. ¿Y cómo fue creciendo esto en cuanto a la opinión de la prensa gamer en sí? ¿Y cómo piensan ustedes que esto puede incidir en la prensa, en cómo se desarrolla la misma? ¿Cómo llegaron al podcast de videojuegos? Me gustaría saber eso. Qué pregunta complicada. Gracias. ¿Cómo llegamos? ¿Te referís a cómo empezamos a hacer esto? Sí, ¿cómo se te ocurrió grabar un podcast de videojuegos con esta orientación? Mirá, en nuestro caso empezamos en el 2010, ¿no? 2010, pero la idea tal vez 2009. Claro, nosotros, bueno, no, la mayoría, sacando Vanina, nos conocimos en el trabajo, trabajamos todos juntos en una empresa de videojuegos, en Gameloft. Y claro, era un grupo de 20 freaks almorzando juntos todos los días. Era inevitable que se arme polémicas, quilombo, que a mí me gusta este juego, a mí me gusta el otro, a mí no me gusta Sonic, etc. Se arma, no ya arrancamos Sonic, con una polémica. No sale vivo de acá, me parece. No, no se hizo cargo. No sale vivo de acá, me parece. Tírenle con lo que sea. Bueno, cuestión que estábamos era cuestión de todos los días y yo con Fer Espina que fue uno de los fundadores de esto que dejó el programa hace un tiempo pero lo armó conmigo y me dijo, o sea, siempre decíamos, che, esto acá metemos una cámara y tenemos polémica en el fichín y empezamos a joder con eso, que polémica en el Scum Bar, que la cámara no da porque no damos para la cámara, qué sé yo, y yo justo. Eso es lo que pensás vos, perdón, ¿eh? No, créeme que no, eso sí. Ya lo compré. Un día me compré un iPod y descubrí la palabra podcast. O sea, acá como comentaba el amigo, el surgimiento de los podcasts, en mi caso fue comprándome un iPod y descubrí que había una opción que decía podcast. ¿Qué será esto? Metí a buscar, encontré podcast gallegos de videojuegos y le dije a Fer, le digo, che, esta es la que va, vamos a hacerla en serio. Y bueno, Fer vino y me dijo, bueno, yo creo que esté Guille y Seba, que queda muy divertido escucharlos a ellos hablar juntos y chocar. Yo me encargaba de la parte del audio, él se encargaba un poco del contenido, y al segundo programa vino Diego, que era el que tenía una voz un poco más agradable a la oreja, y empezó empezó haciendo las artísticas de lo que eran los separadores, intro, y cuando Fer se fue al cuarto programa, él tomó la posta de la conducción, y es lo que el formato que tenemos hoy. Mucho más adelante entró Vanina, pero el equipo es este, el mismo. Se formando así. Y por el lado de Expreso News, ¿cómo llegan también? Porque tienen un formato particular también ustedes de grabar. Sí, nosotros en realidad hace mucho habíamos tenido otro podcast. Sobre cómo descubrí los podcasts, yo en particular, creo que empecé con Invisible Walls en Game Trailers. Sí. Y de ahí conocí Epic Battleax y Maxi y yo los escuchábamos. Y fue como, che, esto está recopado. Maxi estaba trabajando en una... Aportando. Hablar al mic. Estaba aportando en... estaba hablando para el culo, perdón. Estaba aportando en una página de reviews y notas de juegos. Y yo le dije, quiero ocuparme de esa movida, me interesa. Y me metí con una review del Monkey Island Special Edition. Y ellos tenían un podcast, que no sé si querés contar algo en particular sobre eso. Originalmente el podcast de esa página había nacido como tres chabones que se sentaban alrededor de un micrófono a hablarle. Y uno de ellos tres lo editaba, después... Uno de esos tres no lo pudo editar más porque tenía una vida también. Y yo aparecí medio como una suerte de salvataje improvisado, que yo en mi casa por las mías me dedicaba a pelotudear con editores de audio y demás. Entonces dije, capaz le puedo dar una mano. A partir de ese momento me metí yo a editar el podcast. La página terminó, cerró, clausuró, se fue. Y dos, tres años después, hace dos años, en 2011, ¿fue esto ya? ¿O 2012? 2011. El año del Witcher 2. Bueno, ahí está. El año del Witcher 2. Las referencias. ¿Hubo año ese año? Sí, estuvo todo en las tierras lejanas. Fue el año del Dark Souls también, grandes momentos. Bueno. No nos empecemos a cagar así acá con los videojuegos. No, bueno, la cuestión es que a partir de ese momento le hablé a Nico, le dije, che, ¿te acordabas cuando hacíamos Lola? Que yo dice, sí, la verdad está ocupado. Estamos los dos nostálgicos. Sí, y le dije, ¿te parece si nos ponemos a grabar y sale? Bueno, listo, dale. Y la cuestión fue esa, abrimos un día un Skype, buscamos un programa para grabar la llamada de Skype y nos pusimos a skypear durante una hora y media y así nació el podcast. Primero, igual hicimos un documento con infinitos nombres, porque teníamos que saber el nombre antes de empezar. Sí, por supuesto. Y están todos los nombres anotados. Todavía los usamos para secciones y cosas, cuando sale. Ya la gente quiere saber un nombre que no quedó de Expreso News. El peor de todos. El peor, no sé. El Fuel peor Tank. De todos. ¿Cómo? Es cierto. Fuel Tank. Pero era para una sección. Sí, era pero bueno, puedes usarlo. Mal. Para no es malo. Era para secciones. Igual de hecho, originalmente nos íbamos a llamar... ¿Te das cuenta? Nos íbamos a llamar Power Up. Claro. Y ya estaba. Pero Power Up ya existía, que era la banda Power Up. De hecho, existía en otro lado. La banda y existía en otro lado estaba, también, es verdad. Creo. Igual Expreso News tiene mucho power también, ¿eh? Sí. Bueno, el tema era, bueno, nos gusta la idea del Power Up, pero como que Screw Attack ya estaba tomando también, ¿no? Entonces fue como, che, loco, el ¿cuál es el segundo mejor Power Up de un videojuego? El Power Up que está en todos los putos juegos y es la posta. Tipo, ya fue. De una. Y News porque reportábamos noticias además de discutirlas y fue como, vamos a los pibes. Excelente, excelente. Me parece muy bien. No, yo quería preguntarles también cómo ustedes consumían podcasts antes nacionales, porque a nosotros nos fue pasando que empezamos a consumir podcasts de otros países. No sé decir podcast todavía. Si ustedes consumían, por eso nos pasaba que consumíamos podcasts de otros países, hasta que empezamos a descubrir que acá había más podcasts, boludo. Y sí, de hecho, ingresamos a ese, nos abrió la ventana podcastera con el universo gamer de podcast, que no solo son muchos, sino que, por lo que vimos nosotros, se conocen bastante. Entonces, de los amiguitos de Rayos Catódicos que nos recomendaban Aspev, el Voscast, y del Voscast los mencionaban a ustedes dos, a Checkpoint, a Expreso, y escuchándose a ustedes, no sé, saltamos a Prestars, y así fuimos como enganchando uno atrás del otro. Y un poco todo esto arrancó ahí, cuando vimos que era ese fue el germen. Montón. Que en realidad a mí me pasó así, que yo escuchaba tres o cuatro podcasts de España, porque justamente no encontraba ninguno acá, y había programas muy buenos que me gustaban mucho, pero estaba esa barrera idiomática de que te mata. Hay chistes que entendían solamente ellos, que seguramente ellos, nuestros chistes tampoco lo van a entender. y una de las movidas que pensamos era eso, bueno, hagamos un podcast en el idioma que manejamos todos. Y a raíz de que una vez, de un día Aspev nos contacta para que se ve que nos descubrieron para invitarnos, nosotros descubrimos que existía Aspev y ahí empezamos a descubrir un montón de otros más. Y hoy te das cuenta que está lleno. También creo que hay una hay como un auge del podcast acá. O sea, sí, hace cuatro años no se conocía la palabra. Hoy en la radio hacen notas sobre qué es el podcast. Nosotros cuando estábamos en el anterior, que bueno, se llamaba Goploc, no sé si alguna vez lo vieron, pero estuvimos en una Eva una vez en un puestito y todo, porque el capo de Goploc era medio tranza o algo así, y armó una movida ahí. Contanos un poquito más de Goploc. Acá está la gente de la FIP afuera esperando. No sé, pero teníamos un spot que era mejor que el de Irrompibles, cuando nuestra página... Nuestra página era Qualky, teníamos un spot mejor en la Eva y fue como, bueno, ponele. Nosotros tipo no entendíamos una chota, pero genial. ¿Se puede decir chota? Se puede decir chota, pija. Perfecto. Todas sus variantes. Ay, me dio vergüenza decir pija, perdón. Te noté que no. Hay que grabar siempre así, porque no hay forma de detenerlo, sino. Y es curioso que estábamos ahí grabando en vivo ahí en la EVA y de golpe nos cruzamos con la gente de Asped y los conocimos ahí y muchos años después nos acordamos que los habíamos conocido cuando los volvimos a conocer. Sí. Y como, ¿what? Digo, ¿A ustedes eran? Tal cual. Y fue como muy loco. Encima creo que nosotros no teníamos tanta barba en ese momento, entonces no nos reconocieron. No, era una cantidad considerablemente menor de barba. Sí, entonces. Sí. Es que si te afectás, bueno, yo te cruzo en la calle y no te conozco, me parece. No, te afectás, te cago a piña. Yo, claro. No, no te preocupes, la barba no se va. No se toca. Pero digamos, en esa se época. Se mancha, pero no se toca. En esa época escuchábamos nada más de afuera y Asped fue el primero que conocimos que existía acá, aparte de nosotros. Claro. Y tampoco es que decíamos, ah, somos el único, pero era como no, es que no registrábamos que había. Quizás uno lo hacía. O sale al podcast como diciendo, che, estoy haciendo algo que no hace nadie, boludo, y que nadie publica nada, pero de golpe te empezás a cruzar y sí, claro, no era yo solo. La realidad también es un poco que cuando te metes es como que al entrar en ese mundo inconscientemente empezás a ver el rebote de lo que vos hacés del otro lado y por ahí los empezás a buscar también, porque dices, no puede ser que sea el único, no puede ser que seamos dos enfermos que se sientan adelante de una computadora a hablarle una hora y media a un aparato con una persona del otro lado. Entonces decís, no, alguien más tiene que haber, no podemos ser los únicos. Y ahí es como medio te pones a buscar y en realidad nosotros, llegó Guillo de Asped, vino medio de casualidad, estábamos en un evento de lanzamiento de no me acuerdo qué juego, y nos dijo, ustedes son los chicos de Project News, ¿no? Sí, ponele. ¿Cómo? Sí, hola, yo. Y nos invitó al programa y a partir de ahí, yo por lo menos conocí a los chicos de Checkpoint, a pesar de que Nico me los había mencionado un par de veces. Sí. Los conocíamos oficialmente ahí y a partir de ahí también empecé a conocer varios programas más. Yo creo que hay una movida de hace ya un par de años largos que, bueno, los distintos podcasts van invitando a sus pares. Sí. Y bueno, así se va difundiendo. Creo que es lo que va, ¿no? Porque uno, tal vez con una pequeña parte de una sección en otro podcast, puede saber de lo que trata, se interesa, le interesa a la gente que está, la opinión que tiene. O sea, tratar de mostrar un poco, mínimamente, su producto en otro lado para difundirlo. Sí. Y te vas copando incluso con podcast de otro rubro también, no solo de videojuegos. Y nosotros este año justo tuvimos varios invitados y tratamos de hacer eso, ¿no? De difundir un poco y bueno, la verdad que terminamos saliendo del programa súper contentos y bueno, aportando nuestro granito de arena para que se difunda. O sea, me parece que el formato también tiene algo particular, que es que es algo que se habla mucho y por ahí es una frase hecha, pero yo creo que, o sea, técnicamente es real, que no existe la competencia en el formato podcast. O sea, para mí el podcast es a la radio lo que Netflix es al cable, ponele. O sea, vos es una buena comparación. Consumís lo que querés cuando vos querés, y si ponele, a vos te gusta lo que yo hago y de golpe yo te digo, che, escuchá Spreadshot, no vas a dejar de escuchar a mí, porque no es que estamos los dos a la misma hora, al mismo día, y pasó el tiempo y no me viste nunca más. O sea, vos podés cargarte tu dispositivo con 20 podcasts y por ahí el programa que te gusta lo escuchaste 3 semanas después de que salió porque tuviste el tiempo en ese momento, pero está ahí. Y eso me parece que construye mucho, porque, sin ir más lejos, hace un ratito ustedes nos contaron todo lo que ustedes hacen para difundir su producto. Y había cosas que yo no estaba enterado. Y digo, bueno, está buenísimo. O sea, no es que el tipo se está guardando el secreto de cómo ser famoso. O sea, está diciendo, che, yo de esta forma muestro lo que hago yo. Si te sirve, metele que está buenísimo. Y eso creo que está haciendo que el auge que hay hoy en los podcasts acá, que es que se está potenciando a nivel independiente entre todos como si fuera un enorme multimedio. Y que el que no se mete en esa se está quedando afuera solo incluso. Sí. sí, tal cual. Sí, es, de... como, es como que hay una ayuda transversal, claro, entre los podcasts. Claro, eso es lo que se notó mucho en los podcast gamers, más en particular, de la coparticipación entre distintos podcasts, como lo están haciendo que yo ahora ustedes, o en su momento hizo Aspe, invitar a alguien de otro podcast que mucho no se veía en otros lados, y qué sé yo, por ejemplo, en podcasts españoles o podcasts de otros lados, eso prácticamente no existe. Son las cinco personas, las mismas cinco personas siempre. Y está muy bueno que se haga eso, y eso también lo que dio pie a Argentina Podcastera. Es que les sigo a los dos, porque si yo, claro, te invito en mi programa, estoy mostrando lo que vos haces, pero a la vez tus oyentes que te siguen van a querer a ver qué dijo este pibe en lo de Checkpoint, y si le gustó lo que estamos haciendo nosotros, te van a seguir. Y si no te siguen es porque no le gustó, no porque, claro, sí, por otra cosa. Sí, no por una cuestión de competencia, claro, que es una forma de pensar la competencia que no tiene nada que ver con el rubro ni de internet ni, exacto, ni, claro, de podcast. Acá, ¿no?, nadie se pone la camiseta de nada, somos todos mismos. Vos tenés una camiseta puesta, no te voy a decir nada. Demasiado amarilla y negra, no puedes decir nada. Pero bueno, pero está porque vine por acá, pero es que nadie se puede tener la camiseta posta del la camiseta espiritual. La camiseta espiritual, exactamente. Vos sin Nico. Aguante. Yo quiero ahora ir un poco al formato de cada uno de los programas, que son bastante diferentes uno del otro, que era una de las razones por la cual queríamos juntarlos también, era evaluar, ok, son marcadamente diferentes los dos programas. El tema del resultado final o cómo terminó la identidad que terminó teniendo cada programa. ¿Es algo que pensaron? ¿Se les fue dando solo? Algo, ¿una parte la pensaron antes y el resto se fue mutando? Mira, en nuestro caso fue un poco. Fue medio de pedo y medio pensado. O sea, la idea original era, hagamos un programa charlando de cosas que tengan que ver con el rubro y sale cuando pinta, cuando podemos. Nos juntamos un día cuando tenemos tiempo. Y salía cuando podía, o sea, por ahí pasaba un mes y medio y no pasaba nada, y Fer traía ideas que él tenía, bueno, vamos a hablar de tal juego, y salía una sección. Con el tiempo nos dimos cuenta de que había que ir buscándole un formato un poco más serio, por decir una palabra, cosa de que no sea tan desvolado. Y ahí iban saliendo ideas. Un día yo me crucé a la mañana y dije, bueno, chicos, no salimos más mensualmente, vamos a salir una semanalmente y en vivo, y me dijeron que estaba loco. Sí, lo dijimos. Al principio salió como el culo, porque no teníamos experiencia, y me dijeron, ve que estás loco, no podés ir. Con el tiempo lo fuimos mejorando y nos gustó, y hoy no salir en vivo es una locura para el resto del equipo. Una época que salíamos en video, que sí fue una locura. En video y en vivo. Y me dijeron que era una locura, y yo reconozco que no me gustaba mucho. Pero después de que me dijeron que es una locura, viste, se peinaban y para que la cámara no me toma, viste. Entonces como que, bueno, tan loco no estaba. Diego, se veía una toalla en el video. Se veía una toalla. Claro. O sea, ¿peinarse para qué? Un tipo que hoy hace televisión me dice, vos estás loco, no se puede ver la heladera de fondo y vos en primer plano haciendo clic en la pantalla. Atención al tender del fondo. Y bueno, le fuimos buscando la vuelta y hoy estamos enfocados en un formato radial de 2 horas aproximado. Como si fuera un programa de radio en vivo que sale por FM, nada más que sale por internet, y después queda el podcast. O sea, entendemos, le damos también al tipo que escucha en vivo, consideramos el factor de que hay un tipo sentado escuchando, y después vamos a un programa de 4 horas, que lo hemos hecho, pero no hay idea, porque 4 horas escuchando a un tipo hablarte del Silent Hill, a un tipo, a 3 o 4 le va a gustar, al resto te va a querer matar, a veces nos pasa igual. Pero vamos por ese lado. Hoy creo que estamos enfocados en un programa de radio por internet con su versión grabada para el que no se puede quedar escuchando un miércoles a la noche. ¿Y en el caso de Spreadshot? Y el formato... en el anterior nos juntábamos a grabar cuando lo tuvimos con los demás chicos. Y ahora siendo dos teníamos más facilidad para organizarnos, por un lado, pero por otro lado también era como vivimos muy lejos entre nosotros, es una paja. Hay que juntarse, no es necesariamente óptimo. Entonces fue como, bueno, tenemos toda la internet a nuestra disposición, podemos grabar remotamente. Y con el tiempo, bueno, fuimos mejorando eso, porque al principio grabamos una conversación de Skype, después cierta empresa gigante multimillonaria compró Skype y de golpe empezó a andar para el ojete, digamos. Y... después de eso empezamos a... ¿Es que no está a... toda la internet para vos? La internet sí, los programas no siempre. Y después empezamos a grabar localmente los archivos cada uno, y Maxi los va editando, y nos lo pasábamos por Dropbox, no sé qué. Siempre tratamos de mejorar las cosas un poco, ¿viste? Ahora estamos pasándonos directamente por... peer-to-peer, pero bla, eso es todo cómo se hace, no tanto el formato. Y la idea es que en el programa siempre discutimos más sobre lo que pasa en la industria y lo que nos gusta en los juegos, tanto a nivel contenido como el cómo están hechos. Porque tanto Maxi como yo estudiamos desarrollo de videojuegos un par de años antes de mandar a la mierda al lugar donde donde estudiamos. Y nada, perdón, puteo mucho, sí, pasa. Está perfecto. Y nada, y la verdad es que nos gusta deconstruir las cosas que nos gustan y analizar por qué. Y recomendárselo a la gente exponiendo esos elementos, porque hay gente que le gustan algunas cosas y no otras. Entonces, si yo te digo, jugá este juego porque está bueno, y no te gusta lo que está bueno de ese juego, por ahí no está bien esa recomendación. Entonces, si yo te digo, esta parte del juego para mí aporta muchísimo a la mesa, y a vos eso te gusta, podés perdonarle otras cosas. Lo que teníamos en claro de movida nosotros fue cuando nos sentamos a organizar un poco el programa y qué secciones iba a tener y qué sé yo, dijimos, bueno, ok, ¿qué es lo que más nos gusta hacer? Hablar de juegos. Entonces, siempre lo que obligadamente vamos a tener que hacer cada vez que nos ponemos a grabar es hablar de los juegos que estuvimos jugando. Primera sección del programa. Es la primera sección del programa. Entonces, siempre nos ponemos a hablar de qué es lo que estuvimos jugando y de esa forma es que hacemos el ida y vuelta de, bueno, ¿qué estuviste jugando vos? ¿Qué estuve jugando yo? Nos contamos mutuamente qué es lo que estuvimos jugando y así es como surge la deconstrucción. Después de eso dijimos, bueno, ok, ¿qué nos gusta hacer? Analizar la industria. Ok, tenemos una sección donde analizamos qué pasa en la industria, proponemos temas de discusión, le pedimos a la gente que nos proponga, que nos tire temas de discusión para que nosotros podamos ahondar en eso, que nos manden preguntas sobre cosas que por ahí ellos no tienen muy en claro, cosas técnicas que por ahí no entienden o no saben, por ejemplo, todo el tema del auge de Kickstarter, de dónde salió, cómo surgió, qué sé yo, eso lo hemos charlado muchas veces. Y después, bueno, apareció el tema de las noticias que dijimos, la verdad que también nosotros hablamos y nos ponemos a charlar sobre las noticias, qué caga que nos parece esto, qué bueno que nos parece lo otro. Y entonces así fue como medio se fue armando todo el rompecabezas de lo que fue el programa. Y después, por último, la sección, digamos, entre comillas, off topic, que nunca termina a ser off topic del todo, que es donde recomendamos algo. Puede ser cualquier cosa. Eso no lo copiamos de Epic Battle Axis. Sí, eso fue directamente un copy paste de un podcast que lo hacen, de hecho. Sí. Hay muchos podcasts que toman de otros podcasts también como... Sí, sí, sí. Es que es una retroalimentación constante. Bueno, nosotros somos 100% originales y no sacamos claro. Nada de nada de ningún lado. Nada. Perfecto. No. No, pero son tener, todos homenajes. Tener son esa sección, una sección donde le decís a la gente, tipo, fíjate que eso está bueno, al final me parece muy bueno porque uno como que hace un podcast de un contenido en particular y a veces como que quiere comunicarle al mundo, tipo... Che, mirá, tengo un amigo que se puso a pintar y hizo un cuadro resarpado. Andá y míralo en tal lugar, ponele. Y es como, es tu espacio, aprovechás y lo decís. Y me parece que le aporta al programa algo que está muy bueno para que la gente te conozca a vos como qué gustos tenés y para que puedas esparcir la voz de otras cosas copadas que hay. Hemos recomendado otros podcasts, hemos recomendado series, juegos aparte. O libros, películas... Eventos. Sitios web, de todo. Sí, eso. Sí, lo que se nota mucho en Expression News, por lo menos que cuando yo lo escucho, es que hacen un desmenuzamiento muy detallado de los juegos. Muy técnico. Claro, son como más técnicos al momento claro. De hablar, por lo menos. Sí, eso por ahí somos gamers, jugamos videojuegos. No estamos todo el tiempo jugando porque por ahí no podemos. Nos encantaría, ¿no? Evidentemente. A todos nos gustaría. Pero escuchar hablar tan detenidamente de un videojuego hace que sea disfrutable hasta para alguien que quizás no juega videojuego. Y eso es algo que me parece que le juega a favor al podcast. Sí, y mismo para el que no conoce entienda que el claro. Videojuego no es solamente exactamente. El FIFA. O sea, que hay un montón de mecánicas y sí. Cosas que por ahí la oreja común no está acostumbrada a escuchar y analizar. Eso, nosotros explícitamente no hablamos del FIFA, nunca. Hay una reglas, o sea, de Spreadshot. Claro. Número uno, no se habla de FIFA. Es implícita la regla y lo hemos mencionado para putearlo. Ah, está bien. Está muy bien, sí. Está muy bien. Hay que descargarse con cosas, el FIFA. Sí, vale. Pero bueno. Algo también muy bueno de los dos podcasts es que cada uno habla de... lo que le parece, o sea, no se casa con nada. Si esto te parece una mierda, el uno te pareció bueno, el dos te pareció una mierda, lo decís. Es que si te casás, la gente se da cuenta. Eso es muy bueno y sí, eso es verdad. Si hubiera que ser políticamente correcto, yo no hubiera dicho que no me gusta Sonic y no me odiaría la mitad de la ciudad. Y no recibirás la golpiza que vas a recibir en minutos nada más. Ahí ya está transpirando. Castorzucho está transpirando en este momento. Me siento acorralado y siento que muchos vinieron porque se enteraron que yo venía para cagarme a piñas. Pero es así, no puedo evitarlo. Tema radioteatro. Específicamente. No bueno, sé, hable, por está, favor, hablen. Acá está el rey. ¿De dónde sale? ¿Cómo se les ocurrió hacerlo? Bueno, esa fue una de las cosas que se dieron de pedo también. al principio había que meter algo antes de pues que... Es como una parte bastante singular de Checkpoint, ¿no? Sí. El tema del radioteatro. Si hace 3 años yo iba y decía, che, vamos a un radioteatro, ni a mí me parece una buena idea. O sea, era una locura. Como la salí en video. Me parecía, claro. Pero, o sea, hasta los programas que hacían radioteatro me parecía una cagada. O sea, como que no tiene nada que ver, no me gustaba. Nosotros teníamos que meter algo antes de decir hola, buenas noches, o sea, una musiquita o lo que sea. Empezamos metiendo musiquita de un videojuego. Yo un momento que nos parecía medio como que ya está, o sea... Porque la gente se conectaba al canal en vivo y estaba ya streameando. Claro, eso. Pero incluso en el formato del programa, era una musiquita de Mega Man, Checkpoint, y ahí arrancamos buenas noches. Que no te metas con la música de Mega Man. No, era bien. Pará de ganarte. Pero bueno, o sea, ya Sonic, el meter Mega una musiquita era como un... cumplía la función de tapar un agujero, no era que queríamos meter eso. La idea siempre fue meter una cortina original, que después lo terminamos haciendo, pero en ese momento no daba para hacerlo. Y un día Guille dice, no, vamos a meter como una mini intro del programa, que es soplando un cartucho que se nos traba y metemos el nombre del programa y empieza. Nos pareció genial, lo grabamos y quedó. Llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a darle otro toque, porque ya la gente se aburre de escuchar soplando un cartucho, era siempre el mismo. Entonces empezamos a cambiarle lo que decíamos cuando se traba el cartucho. Después hicimos un cierre del cartucho extremo donde uno rompió la consola, el otro lo que sea. Y al año siguiente dijimos, bueno, vamos a darle otra vuelta más y metamos situaciones que cualquiera se pueda identificar relacionadas con los videojuegos. Parecieron el cartucho, bueno, se fue deformando hasta que hoy tenemos un tipo que te mete la voz de Luigi y hace intros que por ahí duran 15 minutos, que es él hablando con él y con él metiendo tres voces. Yo solo no, No, bueno, y por ahí tienes uno que mete una tercera voz. Pero hay momentos donde Seba habla consigo mismo 3 o 4 veces. Sí, y ahí claramente, lo dejo a él que claramente ahí hay problemitas sí, graves, es ¿no? Es un don y su maldición. Y ahí nos metimos con en apellido, un quilombo. Con el apellido. Nos metimos en un quilombo que nos costó salir, porque yo un momento en que ya empezaba a nombrar. Se volvieron Seba dependientes, claramente. nos transformamos en depender de Sebas, porque todas las voces las hacía él, y yo estaba editando 3-4 horas por día durante 4 días. Solamente para meter una intro en el programa, que a los 15 minutos empezaba el programa y después había que meter todo el programa. Entonces era insoportable. Ahora le estamos buscando la vuelta a eso. Pero como que de la nada se transformó en que no, pará, tenemos que meter una buena porque la gente quiere escucharlo a Seba metiendo chistes y que Diego te venga del futuro y lo que sea, y se transforma en eso. Y bueno, después de la parte artística de la cinta te va a poder hablar Seba, que es el nombre de las mil voces. Por Pero favor, así fue como se dio. Pero empezó, o sea, como vos dijiste, empezó siendo algo alargado de lo que era la intro del cartucho. O sea, le metíamos un poquito más a eso y la gente se fue copando. Decían, che, estuvo bueno esto. Y después, bueno, las ideas fueron saliendo dependiendo nuestras experiencias que teníamos con determinados juegos. Y obviamente tratábamos de hacer que fueran juegos conocidos, que todo el mundo quiera o odie. Y bueno, la gente se fue identificando y de ahí... obviamente muchas reuniones de producción para ir limando las ideas. Bueno, la verdad que los guiones medio que salen un poco en el momento. Nos juntamos, pensamos determinada situación, determinado ítem. Lo vamos redondeando y bueno, a ver cómo me sale a mí tal voz, cómo me sale tal actuación, cómo le sale a él, cuántas voces necesitamos... después pensar ya directamente en los recursos de sonido que vamos a tener disponibles para determinada intro. Si va a ser fácil o no crear el ambiente o no. A veces le chupa un huevo igual. Si es difícil, te dicen, bueno, acá quiero que metas este ambiente. Mételo para salir, ya está. Claro, si no se puede, estarás un día más. Pero también pasa que, claro, al principio eran situaciones reales como jugando al Mario Party y que uno se enoje, que es algo que a cualquiera le pasó. Y después de un momento se nos acabaron las situaciones. Y dijimos, bueno, empecemos a inventar sonido situaciones. De agujero negro abriendo la tierra. Situaciones que nunca nos pasaron y ahí fue como empezamos a meter. Nosotros haciendo situaciones ficticias, de golpe nosotros haciendo de un personaje. Un día viene Seba y me dice, che, tengo una voz. Y te habla la voz de una persona que existe, pero no lo conocemos. Y yo le digo, es el Luigi, listo, meten a Luigi. Y se formó Luigi y fue un éxito. O sea, ahí primero hicieron una voz y vieron que se parecía. No, yo ya la tenía la voz. Seba imita gente que conoce. O sea, él ahora se va y te imita voz. Y no joda. O sea, Empezó imitando a mí. Es peligroso este muchacho. Sí, cuando yo lo conocí me empezó a imitar a mí, imitaba a otros amigos. Un día imitó a un tío de él y resultó ser Luigi. Y así él arma voces. Por ahí, mañana te invita a vos y dice, bueno, este va a ser Kratos. No, no es tan así. No es tan así. Tiene que ser una voz particular que tenga un rasgo distintivo. Claro. Por ejemplo, Diego parece que nació resfriado y nunca se le fue. Entonces, yo me agarro de eso, de esa voz nasal que tiene, y la voz, no sé, un poco ronca. Empieza a aparecer. Sí. Un aplauso. Y además de que lo conozco hace mucho tiempo, empecé, o sea, trabajé con él desde el 2006, como 4 o 5 años juntos, y bueno, obviamente las gastadas empezaron a aparecer en los almuerzos. 2006 a los 2 meses. Primer día. Él a veces lo dice en el programa, hace 8 años que te banco, hijo de... Bueno. Pero bueno, así todo, yo tenía voces, por así decirlo, que yo imito a gente que conozco y bueno, algunas de esas las transformo un poquito para, no sé, para imitar algún personaje, inventar algún personaje o eso. Y bueno, me sale bien, obviamente, a veces sale mejor que otras veces y bueno, también depende mucho de lo que decía antes, ¿no? Del clima que creas con los efectos de sonido, con la idea del guión y un poco también la espontaneidad que tengas a la hora de actuarlo. No solamente en las voces de los personajes, sino las voces de ellos mismos que hacen, bueno, de personas que les pasa determinada cosa con el juego. Así que es un poco complicado. O sea, nos sale natural, pero no es tan fácil como parece. No, pero requiere de un laburo previo, de pensar un guión por lo menos, y tiene un laburo posterior de edición, ¿no? Sí. Que eso es algo que es una de las herramientas más importantes que tiene el podcast, justamente por el hecho de estar grabado, es la edición. Que es algo que acá, sobre todo, todavía, salvo casos muy puntuales, no es algo que se utilice tanto por tiempo, por conocimiento técnico, por lo que sea. Pero que, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, la gran mayoría tienen un laburo de edición bastante zarpado, por más que el formato sea gente charlando, se nota por el timing que le dan, que es algo que está bastante preparado previamente y con mucho laburo de edición. En ese caso, vos decías que capaz estabas como 4 días laburándolo. Sí, bueno, en la edición de la intro sí, es mucho laburo porque hay mucho de buscar sonidos, meter la música, que la música quede en el momento, no es música que... Contraté una orquesta para que la toque. Es buscar música que encontrás de algún lado y meterla bien. Y lleva muchísimo tiempo. En la edición del programa en particular, yo tengo una idea muy personal, que cuando empezamos en el formato podcast, como todos los podcasts que conocemos, que es grabado, te pones un poquito obsesivo. Te podés poner un poquito obsesivo. En nuestro caso, tenemos bastantes obsesivos dentro del programa, sobre todo uno que no está acá. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, podés caer mucho en el vicio, que eso es un laburo psicológico, no técnico, de esto cortalo, esto acá cortalo, silencio, sí, acá respira un poquito de más. Es una línea muy delgada. Entonces, cuando tenés que editar un programa de 2 horas, 3 horas, y tenés que ir al detalle de acá hay un ruidito que no me gustó, acá se me comí una S, poneme una S. Bueno, no, pará. A mí me pasaría todo el tiempo. Entonces, claro, grabás S, dejás grabado... Entonces, en un momento que yo dije, muchachos, vamos a cambiar un poco el formato. Antes de salir en vivo, yo dije, grabémoslo como si estuviéramos en vivo. O sea, pongo rec, después sí, editamos que se escuchen bien los micrófonos, ecualizamos. Vos querías laburar menos, decir la verdad. Era un poco eso también. Era, no podemos estar todo un fin de semana editando las frases de cada uno, porque la gente no le da bola a ese. Es más, hasta suena antinatural si te estoy poniendo S's que después en la vida no decís. Entonces, nada, dijimos, grabémoslo como si... Cométela con orgullo la S, ¿no? Pongamos rec y grabemos. Si en algún momento se me cayó la lámpara en la cabeza, ahí te lo corto, pero si no, vos cuando escuchás radio, escuchás gente que se traba hablando, gente que hizo un silencio incómodo, son cosas que pasan. Y al salir en vivo es incluso más fácil en ese sentido. O sea, hay mucho laburo del momento, que tenés que estar muy despierto a el volumen de cada micrófono o cosas que tenés que arreglar en el momento, que a veces no podés y se nota. Y después el grabado es el producto de eso. Vos escuchás lo mismo que escuchó el tipo que te escuchó en vivo, por ahí con un proceso de masterización que lo hace un poquito más prolijo, pero que es más de mi obsesión, no de la del resto. Y a mí me resulta mejor eso. Por supuesto que respeto y admiro, por ejemplo, a Guillo Leos, que se pasa escuchando todo el domingo, frase por frase, y queda un producto espectacular, porque el tipo aparte tiene una visión de producción de radio que no todos tenemos. pero en mi caso yo lo apunté más a lo espontáneo, que suene bien y evitar un poco la obsesión de la gente que habla al micrófono y quiere que les ponga las S, que no haya silencios, etcétera, que es inhumano ya ir a ese detalle. Es como que es una herramienta que te puede jugar en contra si sos muy perfeccionista. Si no la controlas. En el caso de Spreadshot tienen un nivel de edición que es que cada uno graba local, sí, su audio y después hay que agarrar, juntarlo. Sincronizarlo. ¿Cómo sincronizar? Porque yo no lo entiendo, te voy a decir la verdad. Yo le pregunté a Nico cómo grababan, porque escuchando, jamás me enteré que no estaban los dos juntos en el mismo lugar, hasta que en un momento, en algún programa, creo que Nico te dice a vos, te perdí por un minuto. Entonces dije, no, para, esto no puede estar grabado por Skype. Claramente, no puede estar grabado por Skype. Entonces le pregunté cómo hacen, decime qué programa usás, cuál es la magia. Y tiraron una técnica hacker de grabación a distancia, que por favor, que para la gente que lo quiere, que lo quiere implementar. La clave es ser dos, claramente. Porque más de dos ya es complicado. Se complica un poquito. El último programa, por ejemplo, estuvimos con Martín, que es el que nos ayuda con los videos de YouTube, y no sé si aparecerá o no, pero se supone que venía. Y ya es complicado de a tres. Pero en el momento estamos grabando usando Hangouts para hacer un video chat. Lo lindo que tiene Hangouts comparado con Skype, por ejemplo, es que nosotros estamos usando una cámara web para poder hacernos señales o tipo decir, che, tipo, te voy a interrumpir en un toque o lo que sea, porque es difícil a veces cortar al otro cuando la comunicación tiene un mini delay y eso. Eso nos lo recomendó, nos lo recomendó gente del público. Gente del público, de hecho, un amigo, Derek Davidson, que ahora se recibió de locutor, nos habló sobre el ritmo que teníamos y eso, y la forma de mejorar el ritmo que tuvimos fue, bueno, nos compramos una cámara web y podemos poder mejorar, verse y que haya cierta, claro, interacción visual un poco para más, lo que viene, digamos. Claro, un poco más así cara a cara, digamos. Entonces, lo lindo que tiene Hangouts es que te permite bajarle la calidad del video para que el sonido vaya más estable, porque Skype hace lo que quiere y sale mal siempre. No importa el sonido de Skype. Y lo malo que tiene es que no hay forma fácil, debe haber, pero no hay forma fácil de grabar esa conversación por si se pierde la. Hay una forma, yo ya la estoy investigando, pero requiere. No tiene la técnica secreta. Ni siquiera se la dijo a él. O sea, imagínate. Ahora acá en el fondo hay una. La estoy investigando un poco y fue tipo, bueno, sí, hay que loguearse con la cuenta de Google, entrar a YouTube, ponerse offline en el Hangouts, entrar, poner grabar. Claro, es que. Ponerlo privado, salir, entrar al Hangouts. Es tipo un quilombo de arriba. Privado en vivo, que se puede, pero es un quilombo y probablemente meta más ruido de la conversación. Pero debe haber también plugins y eso. El tema es que por Skype hay programas que te graban la conversación y era un backup que nos servía, claro, cuando empezamos a grabar. Ahora cada podcast es un salto de fe al vacío. Claro. Confiamos en que el otro esté grabando. 100%. Una vez le dije en el medio del programa, che, vos estás grabando, ¿no? Porque tipo no confirmamos al principio que vos estabas grabando. Yo le avisé y él no me había avisado y es como, pará, ¿estamos bien? Digo. Pero no, la realidad es que grabamos ahí en el momento y si se pierde es tipo, bueno, el día que se pierda no sale el capítulo. Y fue, no vamos a grabar dos veces. Y por ahora no fallamos nunca, básicamente. ¿Y el tema de la sincro? Con respecto a un sistema extraño, a la sincro, listo, ponerse ya a escuchar, donde tiene sentido lo que están hablando, no, listo, acá. Yo lo que hago, que es medio cavernícola y probablemente mucho más rebuscado de lo que debería ser realmente, agarro y busco en los silencios, ya sea de Nico o de mí, el eco de la voz del otro. Oh, y no, con eso. Ya está, listo. No. Un aplauso, por favor. Eso lo vio en CSI. Tiene un satélite que va filmando la cámara. Y con eso sincronizo. Lo mismo pasa cuando somos tres también. ¿Y por qué no dicen preparado, listo, ya? Los tres juntos, los dos juntos. Y el tema, se siente el más MacGyver, es que, así. El tema es que tenés el delay propio de la comunicación. Entonces, claro, sabés que el delay te va a joder en un mínimo desfasaje. Entonces, yo busco todo, con el eco. Sé que es lo más preciso. Obviamente calculado. Sí, o lo más para contarlo hoy, nada más. Sí, claro. Sí. Si de hecho, es lo que más me lleva la sincronización. Por ahí. Lo que es la sincronización de las dos voces o de las tres voces, de las voces que sean, es lo que más tiempo me lleva. Una vez que está hecho eso, corto las secciones, las separo, las tengo, digamos, todas separadas aparte, y en base a eso después las regulo, le subo, le bajo los niveles. Para separar las secciones, es más de edición después de lo que hace este muchacho. No, pero bueno, no te quejes más. Es otro yo me nivel, quejo de los silencios y las S, ¿todo te parece? Para ir cerrando esta primer charla, En el ambiente gamer hay montones de podcasts y salen podcasts nuevos todo el tiempo. ¿Qué le recomendarían a ustedes al que quiere empezar un podcast de videojuegos? O puede ser podcast en general, ¿no? También. Puede ser lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Bueno, por favor. No, les recomiendo que vean cuando esté la charla grabada que diste recién, porque tiró un par de tips que creo que ninguno de nosotros sabíamos ni cuando empezamos, y algunos tampoco ahora, pero bueno. Y realmente hay que buscar un poco el tema de limpiar el sonido. Uno siempre arranca con un headset, un micrófono en una caja de zapatos, alguna movida así. Pero hay que tratar de pulir eso, porque es la barrera más grande para que la gente no diga esto es una mierda y deje de escucharlo al toque. El contenido y eso obviamente lo vas a buscar. Si quieres hacer tu propia cosa, vas a pensar qué quieres comunicarle a la gente. Y está en vos encontrarle una identidad. Pero la gente tiene una barrera muy fuerte con este tipo de cosas. Sea algo de audio, o sea de video, lo que sea, si algo es feo o no es no tiene un mínimo nivel de calidad, aun si es el primer capítulo y uno le da un changüí, es como tiene que pasar una barrera que es ¿estoy perdiendo el tiempo escuchando esto o no? Y si lo escuchás y se escucha muy mal, no se va a poder. Eso. Sí, yo me sumo un poco a lo que dijo él. Yo no te puedo dar un consejo de esta a la posta porque nadie la tiene. Hablo de lo que de nuestra experiencia. Desde la experiencia propia. Cosa que aprendimos nosotros incluso a los golpes. Lo que dice Nico es para mí lo más importante. El sonido es como si vos vas a ver una banda que toca en una cueva. O sea, puede sonar bárbaro la banda, pero si se escucha mal, tu cabeza lo primero que piensa es que se escucha mal. No importa si lo que me decís está buenísimo o no. O sea, he escuchado podcasts que está buenísimo el contenido, pero están adentro de un baño y te termina cansando la cabeza eso, la oreja, y te tira abajo el contenido. Y otra cosa que es muy lo mejor que tiene el mundo del podcast es que puedes hacerlo con muy pocos recursos. O sea, la internet, casi todos tenemos internet y no necesitas tener un estudio de grabación gigante. Pero sí me parece que no hay que pretender hacer todo gratis, por más que se pueda, porque hay cosas que lo barato te sale caro. Antes de pagarte una super suscripción premium de SoundCloud, comprate un micrófono y fíjate cómo lo publicás después. Pero si yo tengo la mejor suscripción de SoundCloud que me permite infinitas horas, pero se escucha feo, no te sirve para nada. O sea, se pueden comprar micrófonos baratos. Si no podés comprarte 6 micrófonos, bueno, comprate uno y vayan acercándose, le busquen la vuelta. Algo que sirve de los micrófonos por ahí, que es una boludez, pero si compras uno USB, por ejemplo, exacto, le mete mucho menos ruido que un análogo, porque un análogo de baja calidad se va a llenar de ruido y el otro es una señal digital, es distinto. La calidad, bueno, va a variar según que compras. Pero hoy por 1.500 mangos tenés un micrófono condenser USB, piola. Y respecto a la gente, juntate con gente que es, o sea, no pretender abarcar todo entre los que son. O sea, en el caso de ellos son dos, por ejemplo, pero son dos que saben hacer un montón de cosas que lo pueden hacer. Ahora, en nuestro caso somos 6, pero tenemos dos tipos que saben muchísimo de contenidos, uno que te mete 1000 voces, yo me encargo del audio, otro que tiene buena voz y sabe llevarte un programa. Si yo quisiera conducir, sí, te doy por conducir el programa, pero no va a quedar igual de bien. Entonces, mi consejo es no tenerle miedo a agrandarte lo necesario. No más de lo necesario, pero tampoco menos. No quieres hacer cosas que no te van a servir. Si sos medio de madera editando audio, buscate a alguien que te lo haga o que te lo explique, o sentate a aprender, pero no te conformes con el grabarte con el headset de la PlayStation porque lo tenés. Bueno, arrancá siempre a practicar, pero andé y comprate un micrófono o pedí un micrófono prestado o juntate unos mangos. Obviamente no puedes hacerlo el primer día. Esto te lo digo ahora nosotros con 4 años de haberlo hecho. El primer programa sonaba dentro de una cueva y pasaba el tren por la ventana de mi casa y se escuchaba más que mi voz. Bueno, fuimos aprendiendo y yo ya tenía equipos porque yo ya laburaba con sonido desde hace tiempo y tuvimos ese como ese envión ya resuelto. Pero hay gente que por ahí no lo tiene y está buenísimo que se largue a hacerlo, pero no quedarse en la zona de confort de, bueno, suena más o menos. No, suena más o menos, pero hacelo sonar bien. Y después, bueno, el contenido es tu personalidad. O sea, si vos vas a hablar de lo que vos quieras hablar y eso no lo vas a cambiar, porque lo que la gente va a comprar es tu forma de decir o lo que vos quieras decir, y le va a gustar o no, pero es lo que vos vas a decir. O sea, no es que yo ahora voy a hablar bien de Sonic y él bien de FIFA. Eso sí, si no te gusta que a mí no me guste Sonic, y bueno, fúmatela, ¿qué va a hacer? No me escucho. Claramente no es lo que va a pasar. ¿Ustedes quieren me sumo a lo del tema del audio? El audio es primordial. Y me sumo también a lo que dijo Dieguito, lo último, del tema de la personalidad. La personalidad, y si vos le encontraste la vuelta y ves que en el público y en tu público hay buena recepción de lo que vos estás haciendo, dale por ahí. Porque evidentemente a la gente le pegaste por ese lado. Y si le pegaste por ese lado, dale por ahí. Porque por ahí vas a conseguir público. Por ahí más, por ahí menos, pero sabés que los más fieles van a seguir siempre. Entonces me parece que eso es algo muy... ¿Y Seba? Sí, yo sumado a lo que decían los chicos, bueno, de la parte técnica, que antes de empezarlo, que busquen la gente, como decía Diego, busquen gente apasionada que quiere hacerlo, más o menos tener un esquema de los roles que van a tener, y después, bueno, que escuchen, que le busquen pulir la idea del producto, qué enfoque va a tener, porque una vez que está enfocado es como que sale todo mucho más fácil, que vos no, que no tengas que buscar en el ida y vuelta, en el feedback, ese estilo de programa que vos querés tener, ¿no? Sí, o sea, rebotando entre ideas. Exacto. Que vos, si le das una idea principal, después se va puliendo, le vas agregando cosas. Pero si vos le das el enfoque ese principal, tenés un montón de tiempo al pedo que ya tenés ganado. Bien. Y un comentario muy chiquitito que parece una boludez, pero no, es escuchen todos los podcasts que puedan, incluso los que no les gusten tanto, y fíjense qué te gusta de ese programa y qué no. Porque a mí hay cosas de Aspe que me encantan y cosas que no, cosas de Bello que me encantan y cosas que no, y de eso vos aprendés también. Es decir, che, yo por ejemplo decidí que había que salir semanalmente cuando vi que Aspe salía semanalmente. Y dije, qué piola que el tipo me está hablando de algo que pasó esta semana, no hace un mes. Y eso yo lo tomé. Bueno, eso de escuchar lo que hacen los colegas y aprender de eso, que en cualquier rubro, no solamente en el podcast, me parece que es primordial, ¿no? Tu experiencia sola no te puede servir para aprender todo. Tienes que aprender de lo que aprendió otro antes también y tomarlo. Si alguien quiere contactarse con ustedes, quiere escuchar sus podcasts, pueden decir Twitter, dónde pueden escuchar sus programas. Bueno, para suscribirse pueden pasar por iTunes y buscar Spreadshot News, pueden entrar a spreadshotnews.com o .com.ar para mandarnos contacto, mails y todo ese tipo de cosas, contact@spreadshotnews.com. Pueden entrar a facebook.com/spreadshotnews y esa es nuestra fanpage, o pueden escribirnos a @spreadshotnews en Twitter y esas son todas nuestras vías de contacto. ¿Y para Checkpoint? Bueno, para Checkpoint nuestro Twitter es @podcheckpoint, nuestro Facebook es facebook.com/podcheckpoint y también, bueno, checkpointweb.com. Ahí en la web está todo, está el link a iTunes, está el link a Facebook, está todo. Todo. En iTunes somos Checkpoint nuevamente y creo que nada más. ¿Quieren entrar a su Twitter por si alguien quiere mandarles un mensaje? O yo no uso ustedes. Twitter, es Diego de Carlo, pero no le voy a dar pelota. No lo pero en Facebook nunca. Me pueden buscar con Diego de Carlo y estoy seguro. El mío es MonkeyBot9000. En realidad es 9K. Ese es mi username que usé para Age of Empires cuando mi mail no me acordaba mi password y tuve que mandar uno bien cualquiera. Por favor. Gracias. Me había olvidado la password del mail y ninguno de los nombres que quería estaba libre y fue como, bueno, Monkey, Bot. Fueron palabras. Sí. Pero bueno, Mono, Bot, 9K en inglés. Listo. Bien. Bueno, el mío es Seba Cutuli, todo junto. Y a mí me encuentran en Facebook porque no tengo Twitter. Bueno, Maxi Carrión. Exactamente. Bueno, señores, por favor, un aplauso. Para Spreadshot y Checkpoint. Y gracias por la invitación, la pasamos muy bien. Muchas gracias a ustedes por venir.